COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre a través de la M690 con la operación técnica de nuestro amigo Julio Pardo y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra con nuestra querida amiga, futura locutora Natacha Bianchi. ¿Sabés que podés comunicarte con nosotros a nuestra línea telefónica? Por ejemplo, 3533-1744 o a nuestro Facebook, OidMortales2011 o a nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar o a nuestra página www.oidmortales.com.ar. Muy bien, y arrancó diciembre y hoy tenemos un día para saludar a todas nuestras amigas médicas y amigos médicos, así que vamos a hablar con nuestro médico de cabecera para saludarlo y para charlar, porque ayer también fue el Día Mundial del SIDA. Así que bueno, vamos a charlar también sobre ese tema. Obviamente pasó el G20, la fonoaudiología siempre ahí presente, también presente la fonoaudiología en el G20, también vamos a escuchar algún audio y algunas cosas, aunque tenemos que decir que cada vez la articulación, la impostación, la coordinación fonorrespiratoria de nuestro presidente va muy bien. Así que felicitaciones a mi colega, que es casi milagrosa lo que está haciendo. Y por el otro lado tenemos, vamos a hablar sobre este tema de por qué es el Día del Médico y qué pasó en la Ciudad de Buenos Aires en estos días de, tan raros, tan especiales, tan confusos para algunos, tan que el sábado parecía domingo y el viernes parecía sábado, y te levantaban la licencia en el gobierno de la ciudad para que vuelvas a trabajar el jueves, pero el viernes te daban asueto. Bueno. Cosas muy locas. Ah. Así que bueno, vamos a ir charlando y pondremos un poquito de música que tiene que ver por algunos lugares que anduvimos con Luis viajando y que nada, y que nos trajimos desde allá. ¿Sí? Uh-huh. Luis, ¿qué tal? Muy bien, aquí estoy nuevamente en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, retomando mi actividad normal, ya uh-huh. no por Skype. Uh-huh. Y muy bien las R, Víctor Basterra en la Retaguardia. R con R guitarra. Muy bien, muy bien. Bien, tenemos, bueno, habíamos, yo les había comentado este tema de algunos temas musicales que tienen que ver donde nosotros estuvimos viajando. Y entonces, como para empezar este lunes, este primer lunes del último mes, vamos uh-huh. a poner, si le parece a Nati, algún tema de los que ya elegimos, a ver qué es lo que nos elige Nati, y si quiere también la opción de empecemos y cumplamos con la pauta, por favor. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare. Oì, mortales. Como se habrán dado cuenta, estuvimos por Italia, lo escuchábamos al Toto Cutugno, más conocido como Salvatore Cutugno, de la Toscana de Italia, que está vivo aún, y me pareció un tema muy divertido, muy gracioso. Acá Nati se está descostillando de la risa. Me pareció, bueno, es según lo que está en el Wikipedia, es el tema más conocido de este señor. Seguramente, y ya le mandamos el primer saludo por el Día del Médico, el doctor Donato Spacavento lo debe conocer muy bien, el que le gusta tanto la música italiana. Así que bueno, de la Toscana, de esa zona donde estuvimos recorriendo, y que realmente es muy bonita, es muy bonita. Comparando ciudades, ciudades italianas en este caso y ciudad de Buenos Aires, extraño apoyar mi pie en el asfalto y que los autos se detengan. Allá es así, apoyas tu pie en el asfalto, si es posible en la cebra, que se llama, ¿no?, en las rayas blancas, y los autos, los colectivos, los camiones se detienen y te dejan pasar. Eso sí, si el semáforo está en verde, no se te ocurra cruzar, porque te llevan como vienen y no te tienen ningún tipo de contemplación, y tienen razón, porque ellos tienen luz verde. Bueno, estas cosas que están buenas, y comparando ciudades, nada, la verdad que por lo menos en lo que hemos conocido de Italia, está muy bueno este respeto por el peatón, y también este respeto del peatón por el que conduce, ¿no? ¿Sí, Luis? Sí, no es lo mismo que aquí, pero bueno, aquí te pasan por arriba la ventaja y allá, no, si vos entrás en una senda de estas peatonales, y bueno, te puede costar caro, que está bien, es lo que hay que hacer. Uh-huh. Se respetan las leyes de tránsito en general, no digo que tampoco, viste, sea el 100%, pero es muy poquito, no hay aquí el caos. El caos vehicular es en todas las ciudades. Uh-huh. Y una de las cosas que evidentemente están pasando, uno que pudo ver otras ciudades, cuando nosotros estamos aquí vemos lo que están haciendo en la ciudad de Buenos Aires, la calle Corrientes, que arreglan este. Te cuento yo, hoy estuve en Corrientes y Callao. ¿Querés creer que está cortado? ¿Lo están haciendo nuevo? De vuelta, dos carriles del lado izquierdo. Vos no sabés lo que era. Corrientes y Callao, hoy no había ninguna aglomeración, ningún copiquete, ninguna protesta. No, estaba cortado de vuelta, pero ¿cuánto hace? Eso es lo que iba a comentar. Evidentemente hay toda una política a nivel de grandes ciudades de rehacer las grandes avenidas que han sido siempre de tránsito muy, muy fluido, de reducir las calzadas, ¿no?, donde pasan los autos, y agrandar las veredas. Yo lo vi en la Gran Vía en Madrid, cuando yo llegué el 26 y 28 de septiembre, la Gran Vía no se podía transitar, era lo mismo que Corrientes aquí a la altura, como vos decís, de Callao. Cuando volví dos meses después, ya la Gran Vía estaba toda lista, la obra estaba inaugurada. ¿Y qué pasó? La Gran Vía, que tiene una, que tenía unas veredas anchas, se hizo muchísimo más anchas. Y hay con la alcalde, ¿cómo se llama? Carmela Mundena, creo, no me acuerdo ahora el nombre de ella, que no tiene nada que ver con la Reta, porque es de otra orientación política, esta es del PSOE, o del PP, de Podemos, pero todos tienen una misma orientación, que es, por ejemplo, en Madrid, calles peatonales, restringir fundamentalmente la entrada de vehículos en las áreas de lo que sería el microcentro, el macrocentro allí en Madrid, lo mismo que acá, y lo he visto en otras ciudades como en Valencia, en Ámsterdam, hay toda una orientación que supuestamente es también para controlar las emisiones de gases de los autos, y también, por supuesto, están quienes apoyan estas medidas y otros que dicen que no sirve, que no vas a redituar ningún beneficio, que lo único que hacen es incomodar a las personas que tienen que transitar por esas calles o por esas grandes avenidas. O sea que, bueno, esto es todo. Evidentemente hay una política a nivel de los alcaldes, de los jefes de gobierno de las mega ciudades, de hacer que no entren los autos, controlar el ingreso y la circulación de los automóviles y hacer prácticamente todo peatonal. Pero bueno, la diferencia es que, por ejemplo, allí en esas ciudades hay políticas que ayudan a que, bueno, quienes dejan en las lejanías los autos tienen grandes playas de estacionamiento, grandes parking y grandes lugares para estacionar, cosa que aquí no hay. Entonces aquí el producto es un caos de no solo de tránsito, sino de dónde dejo el auto hasta el lugar que me permiten entrar, ¿no? Uh-huh. Igual allí el estacionamiento también es bastante caro, ¿no? El estacionamiento medido por horas, pero bueno, insisto, creo que tiene que ver con esta política global también en el lado de lo que es el transporte público. Claro, allá vos tenés una discusión que es mucho más fácil de saldar, porque quien no puede entrar con un auto, tenés tranvías, tenés troles, tenés metro o subte, tenés ómnibus permanentemente, o sea, hay medios de locomoción públicos que te allanan bastante el camino para llegar a distintos lugares. Allá vos sabés que un ómnibus, estás en la parada y te dice el cartelito que en 5 minutos viene el otro. Acá vos tenés 20 minutos en una parada del colectivo, pero te vienen 5 juntos, por ejemplo, ¿no? Pero no, bueno. Y lo que yo vi también en algunas paradas en Madrid es que hay una voz en off que sale y dice, su próximo colectivo aparecerá a tal hora. El colectivo, claro, sí, número tal, aparecerá a tal hora. Y uno dice, ala. Bueno, no sé cómo harán con la comunidad sorda. Supongo que debe haber también alguna cuestión visual, ¿no? Y sí. Lo otro son todas las aplicaciones que tiran en los teléfonos que te dicen, ¿usted qué colectivo espera? El 31. Bueno, a ver, ya le digo, miran el teléfono y dicen, en 7 minutos está aquí. O sea, que eso también es maravilloso. Sí, eso también funciona para quienes viven en la ciudad. Vi colectivos llenos, tanto en Italia como en España, en distintas ciudades, pero nunca tan llenos como acá. Sí, sí, a ver, pero son determinadas horas, igual que el metro. En Madrid vos tenés algunas líneas de metro que van en determinados horarios picos muy llenos, pero en otros se viaja bastante bien, igual. Bueno, por ejemplo, Barcelona es la ciudad que tiene la mayor cantidad de redes de subte, de metro, donde hay accesibilidad para personas con discapacidad. Uh-huh. Tienen ascensores o tienen escaleras mecánicas en entre el 80 y el 90% de las estaciones de todas las redes que tiene el metro en Barcelona. En París no hay una puta escalera mecánica. No te entendí. Así clarito. Así clarito. Es que los franceses suben y bajan por las escaleras. Bueno, o sea que... no hay discapacitados motores. Tendría... Los chalecos verdes tendrían que aprovechar también a reclamarle amarillo, que reclámenle a Macron que ponga estas escaleras mecánicas y ascensores, porque no hay una sola estación que tenga una escalera mecánica. Bien, y acá nos avisa nuestra compañera Natacha que ya tenemos en comunicación y está en línea el doctor Ricardo Teijeiro. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola. Primero, feliz día. Bueno, muchísimas gracias. Aparte, el Día del Médico tiene que ver con un infectólogo. Claro, Carlos Finlay. Exacto, o sea que es más de los médicos infectólogos hoy en día que del resto de los médicos. Con algo que se lo conmemora a él, porque él es el que descubre la relación que tiene el mosquito para transmitir la fiebre amarilla. No es nada más actual. Claro, tal cual. Con todos los problemas que está trayendo la fiebre amarilla a la región, ¿no? ¿Y cómo así se le pudo haber ocurrido, no? Semejante cosa. Bueno, era un investigador, un estudioso. Obviamente que ese tipo de cosas requiere muchísimos años para poder investigarlo. Pero bueno, fue un descubrimiento maravilloso que nos permite por lo menos tener idea de cómo controlarla. La cosa que es muy difícil, ¿no? Sí, aunque no se pueda controlar, por lo menos saber por qué, ¿no? No, sí, seguro. Hoy... De todas maneras, ya con la prevención, con la vacuna, ya tenemos un control muy bueno, quizás de lo mejor. Uh-huh. La vacuna de fiebre amarilla es una excelente vacuna a virus vivos, muy efectiva, con sus riesgos, porque puede tener efectos colaterales a veces severos, pero cuando tiene indicación, es la mejor oportunidad para la prevención de la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Así es. Y ayer también, bueno, hoy es el Día del Médico, pero ayer también fue el Día Mundial del SIDA, ¿es así? Del SIDA, sí. ¿Es del SIDA o del VIH? No, del VIH. El VIH, SIDA, el VIH es el virus, es el que produce la enfermedad. El SIDA es la enfermedad, cuando un paciente está enfermo por el virus. Un paciente que es portador no tiene la enfermedad de la inmunodeficiencia porque está controlado, porque solo es portador o porque está controlado con la medicación. Uh-huh. El SIDA es cuando ya tiene síntomas un paciente o cuando tiene una mala evolución. Claro. Pero sí, es cierto, y es bueno recordarlo porque en estos últimos tiempos tenemos un incremento en muchos de los países y en Europa sobre todo. España publicó hace poquito, la semana pasada, un incremento de la transmisión del virus del VIH, incremento en la transmisión, obvio, de todas las enfermedades venéreas, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual, sífilis, gonorrea, HPV, bueno, sí. Todos van acompañando, y eso muchas veces es simplemente por el no uso del preservativo, ¿no? Digamos, desde que aparece el SIDA hasta hoy, la evolución, digamos, es maravillosa en el sentido... O sea, yo pienso en Freddie Mercury y yo digo, qué lástima, ¿no? O sea, se podría haber salvado. Pero de una enfermedad mortal, totalmente mortal en el 100% de los pacientes, porque no había medicación de inicio y después... pasó a tratarse y con los cócteles que a veces los pacientes toman 14 pastillas por día, hoy con una sola pastilla está controlada. Claro. Es algo maravilloso la evolución en estos últimos años, ¿no? Estos cambios se producen en estos últimos 5 años donde la investigación fue realmente muy importante. Sí, bueno, la verdad que eso es digamos, hoy por hoy, en general, yo tengo amigas o amigos que saben que son portadores y que la verdad tienen una vida normal, súper normal. Normal y nada. Normal. Totalmente y nada, la normal. Verdad que es maravilloso. Y volviendo a lo de la fiebre amarilla, creo que también fue exitoso este tema de la vacunación para toda la gente que viajaba, ¿no? Sí, y recordemos que toda gente que viaja, que no fue vacunada, que viaja sobre todo a Brasil para este verano, que no creo que sea mucha por los costos, pero sí, de todas maneras deben ser vacunados, ¿no? Sí, sí, eso tenemos que tener en cuenta. Y habrá que ver, bueno, como siempre decimos, según la zona en que uno viaje. Sí, igual cada vez es más extensivo, ¿eh? En Brasil. ¿Ah, sí? Sí, que se va corriendo a toda la zona de playas, inclusive. Todavía queda el sur protegido, el norte, Fortaleza, la zona esa de playa se hará, todavía está protegido, no hay riesgo. Pero cada vez es menos, ¿eh? En Brasil está teniendo problemas que va invadiendo ya casi toda la geografía de Brasil. O sea que la recomendación sería vacunarse, ya no importa en ya general, tanto la zona. En general sí, pero debe hacerse la consulta con el médico, ¿eh? Porque si uno tiene una enfermedad resistente, alguna inmunodepresión o alguna cosa, puede tener ciertos efectos adversos que es conveniente saberlo, por lo menos, si se va a vacunar. Claro, claro. Sí, Luis. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, no, recordaba, yo hace poco estuve por España y justamente allí estaban muy preocupados porque después de muchos años se había confirmado casos de dengue ahí en España autóctonos. Sí, sí, están apareciendo algunos casos autóctonos, eso ya lo publicaron ya este último mes. Obviamente que recién inician, están con los primeros casos, pero bueno, ellos ahora entran en el invierno, eso va a ayudar mucho para frenarlo, pero bueno, ellos también están viendo ese tipo de riesgos, ¿no? Claro, y no han podido detectar a causa de qué, porque, bueno, ahora estaba haciendo bastante frío en España. Claro, claro. Estos últimos, la última semana. Y eso hace que el mosquito no tenga tanta... No desarrolle. Ajá. Entonces, que no venga verano, pero bueno, los casos en general son importados. Uh-huh. Y una vez que se importa un caso, con que haya un mosquito, en ese paciente que llevó la enfermedad, lo pica el mosquito, pica otro en el lugar, ya claro, ese otro es un caso autóctono, porque ya se contagió en el lugar. Pero siempre al inicio, cuando ingresa la enfermedad, es un caso importado. Uh-huh. Y aquí en Argentina, ahora que vienen los calores, el verano, ¿cómo se está preparando esto? Sí, en Argentina tenemos esos altibajos, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho en educación, mucho en que la gente tiene que saber que no tiene que mantener agua estancada. Uh-huh. Ese sigue siendo gran problema para el desarrollo de mosquitos. Nosotros el tipo de mosquito lo tenemos que desarrolla en toda la zona, en Capital, en el Gran Buenos Aires, en las provincias, en todo lado. Todo hay que trabajar fuertemente en no dejar agua estancada en el verano. Fundamental. Porque todavía la vacuna no es altamente efectiva. Claro, y acá en la ciudad de Buenos Aires están haciendo algunos planes como para planificar más allá de los hospitales, bueno, la atención en el caso que se detecte, pero como prevención solamente es campañas que hasta ahora yo no escuché desde que llegué estos días. No, campañas se está haciendo muy poco, ya se tendría que haber empezado. Claro. Se está haciendo muy poco. Quizás la campaña, pues, con la vacuna triple virada por la prevención de sarampión, quizás hizo demorar un poco la campaña de dengue. Uno trata de no mandar dos o tres campañas informativas juntas, porque la gente se confunde también. Sí. Entonces, bueno, ahora terminó el 30 de noviembre la campaña de sarampión, de antisarampionosa, entonces es de esperar que empiecen las nuevas campañas educativas, de información, de trabajo de prevención del dengue, ¿no? O de enfermedades de transmisión en el verano. Claro. Uh-huh. Sí, porque es muy muy preocupante que no pase lo que pasa, como vos decís también, ¿no? Una vez, seguro, que empiecen a producirse los hechos concretos, ahí se acuerdan de empezar a recordarle, porque lo que vos decís, de un año a otro puede ser que nos olvidemos lo que no hay que hacer. Sí. Sí, lamentablemente sí. Esto requiere de educación e información continua, permanente. Porque somos así. Sí. no le prestamos mucha atención, necesitamos un recordatorio permanente. Igual con respecto al sarampión también creo que fue exitoso, ¿no? Sí, igual está por debajo de las coberturas que se querían alcanzar, había que alcanzar más del 90, ¿no? Y se llegó a un 72-74% hasta ahora. Uy, qué macana. Eso creo que debe influir esta onda que a veces hay de que no se vacunen, de que, bueno, no sé, esas cosas que uno no puede creer. Sí, que... sí, eso influye mucho. Sí, que antes no era tan común. Hay que seguir trabajando. Y con respecto al SIDA o al VIH, si yo quiero saber si tengo VIH, ¿el test sigue siendo voluntario, gratuito, confidencial? ¿Puede ir a cualquier hospital? Y uno puede ir a cualquier hospital con solo decir que se quiere hacer el test de VIH, confidencial, gratuito y sin problema y rapidísimo. ¿Y la confidencialidad? ¿Quién me da el resultado? ¿Quién me habla? ¿Es un bioquímico? ¿Es un médico? ¿Es un trabajador social? El médico infectólogo le va a dar el resultado. Ajá. Siempre y cuando sea reactivo. Si es no reactivo, se lo van a dar en el laboratorio. Ajá. Bien. ¿Y después ese médico infectólogo es el médico que seguirá a ese paciente general? Sí, le propone, si es reactivo, le va a proponer un seguimiento. Sí. Después decidirá al paciente si sigue en ese hospital, le conviene otro lugar, algo más cercano. Pero va a proponer un seguimiento, inclusive toda la medicación, todos los requerimientos que tenga son gratuitos. Bien. Bueno, a ver, tenemos así como un abanico entre el VIH, los mosquitos, siempre, el sarampión. Bueno. Empezamos a olvidarnos de la gripe. Sí, ya va a venir igual. ¿Otra vez? Sí. En México hay una alta tasa de casos, mucho más que el año pasado, con una incidencia grave. Bastante mortalidad, es H1N1. Sí. No quiere decir que porque haya en México va a haber el mismo tipo de incidencia acá, no, puede variar. Pero bueno, siempre nosotros tenemos que estar mirando lo que está pasando en el invierno en el norte para tener una idea de lo que pueda llegar a pasar acá, ¿no? O sea que en marzo ya estamos a full, atentos. Ya tenemos que estar vacunados. Y yo digo, doctor Ricardo Teijeiro, ¿por qué Ricardo Teijeiro eligió ser médico infectólogo? Bueno, yo vengo de una historia distinta, pues yo vengo desde la neonatología, desde la pediatría y después hice infectología. Yo venía de otras especialidades y bueno, el gran porcentaje de las enfermedades que yo veía como pediatra eran infectológicas. Y por eso la decisión de empezar a estudiar infectología fuertemente y bueno, ya después dedicarme de lleno a la infectología, ¿no? Pero nadie en la familia, no hay Teijeiros. No, yo soy el primer médico de la familia. El primer médico, o sea que te deben volver loco. No el único, porque ya tengo un hijo médico. Y esto que vos decís de venir de la pediatría y pasar a infectología, ¿es porque viste muchos casos en chiquitos con problemas de infecciones? Sí, enfermedades infecciosas. La pediatría, la neonatología, para mí tenía un tiempo, es una especialidad muy demandante, demandante, donde el médico tiene que estar a la orden en cualquier momento, a la madrugada, donde sea, porque esa es la función justamente del médico. Un pediatra es un médico de familia, básicamente. Entonces, bueno, tiene un límite a una edad. Yo a mi edad ya no me estoy levantando a la madrugada para ir a ver pacientes. Claro. Bueno, entonces en vos, Ricardo, a todos los compañeros del Hospital Piroban y compañeras médicas, y nada, a cada uno tiene alguno en su familia o su médico de cabecera, o bueno, para nosotros el doctor Teijeiro es el médico de cabecera de Oíd Mortales. Bueno, así que si Oíd Mortales se enferma a la noche, te llamamos. Perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias muchísimas a vos gracias. Y feliz día. Un beso grande y gracias siempre. Adiós. No, chau, chau. Y Mortales. en la tierra, en la playa, en vos. Llega, llegó la luna, luna que despierta día tras día cuando duerme el sol. Son las siete lunas para ser compartidas con vos. ¿Tentación lo del pecado original o fue realmente una caída? Bueno, de otro modo expresado, ¿Adán y Eva fueron expulsados o se hicieron expulsar? Cuando abordaron la fruta indebida, ¿era la irrefrenable tentación que los movía o estaban consumando un ardid? Bueno, a mí se me da por pensar que sucedió esto último, lo del ardid. Ahora bien, ¿un ardid para qué? Un ardid para ser expulsado del paraíso. Y bueno, ¿por qué querían? ¿Por qué necesitaban a Adán y Eva ser expulsados? Porque a Adán el paraíso le venía resultando demasiado tedioso. Se estaba volviendo inapetente en todos los sentidos. El tedio lo envolvía en una melancolía sin retorno y a Eva no le agradaba ver a su compañero inapetente en todos los sentidos y vestido de melancolía, ¿no? Bueno, no le gustaba verlo vestido de ninguna manera. Y una última pregunta. ¿Y por qué el tedio del varón Adán? ¿Saben por qué? Porque en el paraíso no había fútbol. Entonces había que rajarse de allí con cualquier pretexto y el pecado original vino con amarillo al dedo. Luis, ¿preparaste esto? ¿Qué es? ¿O qué era? Esto, bueno, es un audio recordando a Betty Elizalde, que falleció el sábado. Bueno, es una de las locutoras, conductoras más emblemáticas de la radio en Argentina. Este programa, Las Nueve Lunas de Grandal, que es el que inicia el audio de hoy, y la música, que era la cortina, que duraba más de dos minutos y medio, aunque Betty Elizalde ya tenía otros, ya había tenido otros programas, ya había trabajado en otras radios de la década del 60, ¿no? Pero trabajó en Radio Belgrano, trabajó en Radio del Plata, trabajó en Radio Continental, en Radio Splendid. También fue conductora de noticieros informativos en Canal 9 y en Radio Belgrano en forma simultánea. Fue conductora en lo que fue ATC en ese momento, ¿no? En el noticiero de 60 minutos. Ganó Don Martín Fierro, ganó un premio de la Sociedad Argentina de Locutores. el premio Conex en el 90, el 81, ganó los premios Clarín 3 veces. Bueno, nada, no importa lo que ganó, lo que no ganó, lo que se ganó fue el reconocimiento de todos los que a la noche nos quedábamos escuchando la radio antes y después de ese programa que la hizo más conocida, con esa voz que tenía tan particular, ¿no? Uh-huh. Uno se hacía el bocho con esa voz, uh-huh, tan seductora y tan... Y pensando en que estamos en un programa de salud, ¿sabes de qué falleció? Sí, falleció de un cáncer. ¿De qué? No. De pulmón. Ah, ¿sabes un por cáncer qué? De pulmón. ¿Casualmente? Por el cigarrillo. Fumaba mucho. Fumaba mucho, sí. Sí, sí. Bueno, tenía una voz un poco de fumadora, ¿no? La última entrevista la dio en enero del 2017 con Fanny Mandelbaum, que tiene, uh-huh, un programa que se llama Juventud Acumulada, y que, bueno, contaba anécdotas y demás, y Fanny Mandelbaum decía, se me está yendo un montón de gente que fuma. Uh-huh. Y, bueno, evidentemente el tema del cigarrillo, si bien está muchísimo más concientizado sobre el efecto del cigarrillo en la salud y en la voz. Hoy creo que ya estuve con 2 o 3 personas que me dijeron, y yo fumo y tengo la voz y voy a tener que hacerme ver. Bueno, evidentemente no es gratis, ¿no? Estas cosas tienen pueden tener sus consecuencias. Nada es 1+1 desde ya, ¿no? Claro. Pero bueno, nada. Bueno, pero nada. Lindo armado, y aparte esa música tradicional de ese programa era como muy característica, ¿no? Muy característica esa música. Sí, sí, sí. La cortina que tenía su programa iba de 11 de la noche, creo, a 2 de la mañana, una cosa así. Era. Uh-huh. Pero bueno, uno se acostaba y se ponía la radio abajo de la almohada, y escuchaba. Así es. Bien, Nati, ¿tenés ganas de poner a otro temita musical? Dale. Elige tu hija mía. Vale. Se il giorno posso non pensarti, la notte maledico te. Con los tangos. Y a mí me gusta ver televisión en otros países y ver qué programas se dan y demás, y me encuentro con muchos programas bastante similares a los que están acá, ¿no? O sea, como que está todo inventado, diría alguien. Uh-huh. Y hay un programa que se llama Amici 2018, que hace mucho tiempo que está en la televisión italiana, y que presenta chicas y chicos con condiciones para cantar, para bailar, condiciones que tienen que ver con lo artístico. Lo primero que me llamó la atención, si te interesa y si te gustan estos temas de la voz de la cual veníamos hablando, escuchá la voz de la locutora, porque vas a pensar que es un hombre y es una mujer. Yo dije, ¿es una chica trans? No, es una mujer. Pero al escucharla con los ojitos cerrados, te parece estar escuchando un hombre. Muy linda voz. Y estábamos escuchando a una de las participantes de este Amici 2018, que a mí me impresionó. Se llama Giordana. Tiene una voz y una presencia escénica impresionante. Se llama Giordana, acordate. El tema que escuchábamos, Luis me hacía recordar que era un tema tradicional de Salvatore Adamo, La Noche. Pero muy muy buena. Si tenés ganas de googlear, del YouTube, de qué sé yo, de entrar por la compu, ahora que es todo, estamos todos comunicados, esta piba, la verdad, una presencia, me encantó. Amici 2018, la de Rai, y esta cantante que se llama Giordana. Y hay otra, si querés, ya que estás, que se llama Tichi. Excelente también. Dos pibas que se cantan todo. Bien, Luis, no sé qué me querías decir. No, algunas noticias de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que entre todas estas cosas que el gobierno de la ciudad, con el abuso que tiene de la mayoría absoluta en la legislatura, y que levantan la mano 34 sin ningún problema y todos los demás se quedan mirando, por más de que protesten y aprueban leyes y leyes y leyes, bueno, está el tema de la UNICABA, el tema de esta famosa universidad y el intento de liquidar los 29 profesorados, ahora están avanzando. Es un lugar muy lindo, yo paso muy seguido por ahí, por Bulnes y Rivadavia, que está la escuela número uno de cerámica, ¿no? Uh-huh. Y el gobierno de la ciudad, ¿qué quiere hacer en ese edificio? Vía. Sacarlo. Negocios, un shopping. No sé. Bueno. Los quieren mandar para el lado de aquí de Mataderos, porque supuestamente quieren hacer un polo de las artes ahí en Juan Bautista Alberdi, aquí al 4139, donde quieren compartir la sede con la Escuela de Enseñanza Artística del Rogelio Irurtia. Si conocen la Escuela Irurtia y conocen la Escuela de Cerámica número 1, veo muy difícil que en un solo edificio se puedan hacer ambas cosas. Y, por supuesto, se están movilizando. En realidad, lo que está pidiendo la comunidad educativa de la Escuela de Cerámica es que se amplíe las instalaciones ahí en Bulnes 45, anexándola a otro edificio al lado que tiene la escuela esta, ¿no? Y ellos lo que van a hacer, por ejemplo, Unidad Ciudadana, que es el bloque de la oposición, presentó un proyecto de ley para expropiarlo, este terreno, que era un taller mecánico. Uh-huh. Y así están. Se requiere un salón de usos múltiples y un espacio de educación física. Tienen el problema que el gobierno dice que el proyecto de ley sugieren que haya reparaciones también en el inmueble de Bulnes 45, esto es lo que dice Unidad Ciudadana, ¿no? El proyecto, poniendo en valor su casco histórico, porque la verdad es un edificio que, si bien no es un edificio que podría tener esa cosa de que lo declaren lugar histórico, pero es un lugar emblemático de muchísimos años, la Escuela de Cerámica aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo, bueno, el gobierno de la ciudad, como todo, hace oídos sordos, le da para adelante. La Junta Comunal 5, por ejemplo, de Almagro y Boedo, también repudia a través de un documento el hecho este de querer cambiarlo y querer sacarlo. Y mandarlo a un supuesto polo de las artes en Matadero, no tiene mucho bollete. Ellos arman todo, pero atrás de eso lo que se esconde es un gran negociado inmobiliario, ¿no es cierto? Como ya lo tenemos también en lo que han hecho en estos días, que se vendió ya el predio del Tiro Federal. Y otros predios más que siguen avanzando. Llama la atención, sí, y hay que decirlo clarito, estamos en un año preelectoral, el año que viene es un año totalmente electoral, entonces Unidad Ciudadana ahora aparece como el gran opositor, aunque ya no tiene los votos para poder dar vuelta junto con otros bloques de la oposición todo lo que dice el gobierno, porque el gobierno tiene mayoría absoluta, pero no nos tenemos que olvidar que en años anteriores muchos de los diputados y legisladores del gobierno de la ciudad, de Unidad Ciudadana y de estos sectores de oposición, cuando Larreta todavía antes del 2017 no tenía mayoría en la legislatura, más de uno de estos negociados inmobiliarios le dieron el aval y le dieron el apoyo. Ni hablemos del bloque de Lustó, el bloque de la hormiguita viajera y demás, ¿no? Pero digo, ¿cómo van para un lado y para el otro y les importa muy poco ahora cuidar el patrimonio de la ciudad de Buenos Aires cuando hace un año y medio, dos años atrás, le prestaban los votos para llegar a la mayoría absoluta? Entonces, bueno, nada. Digo como para tener en cuenta que tampoco es que ahora son todos opositores, ¿no? Ajá. Son opositores de acuerdo a lo que les conviene, pero bueno. Bien. A mí me gustaría, ya nos quedan poquitos minutos, nos vamos a ir con un tema que ahora va a tener que ver con el otro país que recorrimos un poquito, que es España. Y ya les adelanto que es Canción de Soldados, que también está la versión de otras personas, pero bueno, yo elegí la de María José Liergo, que es una cantante, una cantaora de flamenco, que me encantó también su interpretación. Pero yo no quería dejar de irme, ya que estuvimos en el Día Mundial del SIDA, en que si vos vivís en la ciudad de Buenos Aires, por ahí hay algunos datos desde la ciudad de Buenos Aires que pueden interesarte. El primer punto es que si vivís en la ciudad de Buenos Aires, podés ir a cualquier lugar, no tenés obra social, prepago, no importa, es gratuito, es confidencial. Te acercás y preguntás, quiero saber si tengo VIH. Te sacan sangre, no hace falta que vayas en ayunas. Y bueno, y podés enterarte de esto. La situación del VIH-SIDA en la ciudad de Buenos Aires, para que vos tengas una idea, es desde hace 15 años, desde el año 2003, se notificaron en esta ciudad 21.000 personas con diagnóstico de VIH. El 69% de estas personas provienen del sistema público y el 31% restante tienen obra social o tienen prepaga. En relación a hombre-mujer, es de 2-1. Quiere decir que por cada mujer que se diagnosticó con VIH, se diagnosticaron 2 varones. Y la mayoría de estas personas con VIH en la ciudad de Buenos Aires tenían un rango etario entre los 20 y los 50 años. La forma de transmisión más frecuente sigue siendo la sexual, o sea que hay que usar el preservativo. Y la transmisión sexual entre hombres aumentó del 37% al 57%. O sea que en esto todavía el trabajo hay que seguirlo, ¿sí? Así que bueno, son datos que nos aporta la ciudad de Buenos Aires. Una ciudad en donde durante en el lapso de 15 años fueron diagnosticados, y los que no están diagnosticados todavía no sabemos, pero los sí diagnosticados fueron 21.000 personas. ¿Sí? Acordate, si tenés la duda, si estuviste en alguna situación de riesgo, de descuido, que te hace pensar, bueno, lo que sea, es sencillo, es confidencial. Es gratuito, te lo podés hacer en todos los hospitales y en los centros de salud también. No hace falta que vayas a un gran hospital. Tenés que ser mayor de edad, hasta ahora esto es así, y no hace falta que vayas en ayunas, ¿sí? Así que vas al laboratorio o vas a pedir alguna consulta con un médico y te haces el test de VIH para quedarte tranquilo y tranquila, para saber lo que vos quieras, lo que quieras saber, ¿sí? Muy bien. Bien. ¿Te quedaba algo, Luis? Lo último, sí. Hablando de las líneas del metro en Madrid y en Barcelona, me entero que van a restaurar la línea C aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Y la de Constitución Retiro. Así es. Y sí, van a poner ascensores y van a mejorar el acceso por escalera. Muy bien. En donde circulan más de 3.000 personas en hora pico. ¿Y esto por qué? Te cuento. Porque salen las elecciones. En agosto de este año, la Sala 2, en lo contencioso administrativo y tributario, le ordenó a la empresa Metrovías, concesionaria del servicio de subte, que presente un plan que garantice la accesibilidad en todas las estaciones. Muy bien. Y esto es a raíz de una denuncia de un comerciante que tiene problemas de motricidad y explota un local en la Galería Sur, que se encuentra debajo del obelisco hace más de 10 años, ahí en Corrientes y 9 sí, de julio. Sí, sí, entonces, luego de este fallo, la empresa inició distintas obras en las estaciones. Y hay un llamado a licitación que tiene que ver con este tema, ¿no? Proyecto, readecuación y puesta en servicio del acceso este, de una breve ventilación, además. Bueno, pero es una estación y en última instancia será una línea. La Ciudad de Buenos Aires tiene 5 o 6 líneas, A, B, C, B, C, D, E y H. Y H, 6 líneas. ¿Y el premetro? 6 líneas más el premetro. Bueno, el premetro está sobre superficie, pero las 6 líneas con... y yo calculo que debe tener un 10, un 15... voy a hacer un día un relevamiento, una averiguación, y después lo vamos a poder estudiar un poco mejor. ¿Tienes que ir de punta a punta en cada estación, bajarte en cada estación, ver si puedes subir, sí, si puedes bajar? No, no, bueno. Te digo no, que no, te va a llevar un rato. No es un trabajo tan arcaico, yo creo. Pero que... ¿sabés qué es lo peor? Que vos pasás y por ahí la escalera funciona, pero si no te va a pasar como la de Malavia, que, no que ayer nunca, tampoco funcionaba. Claro. Bueno, entonces, ¿viste? Después ese es otro tema, pero ver qué estaciones tienen accesibilidad para personas con movilidad reducida, o por escaleras o por ascensores. Bien, estamos llegando al final. Gracias a Julio Pardo en la M690. Gracias, Natacha Bianchi, aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Y bueno, nos veremos el próximo lunes, ¿te parece, Luis? Muy bien, estaremos el lunes próximo. En otro programa de Oído Inmortales y nos va... Ay, perdón, acostumbrada a estar sola, ¿viste? Ah, ¿viste? Y vamos a escuchar Canción de Soldados, María José Yergo. Interesante, escúchala. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata la guerra. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Mal rayo me parta a mí si ataco a mis compañeros. La guerra que tanto temen no viene. Cuando